No importa que al final las horas terminen por ordenarse casi como siempre. Es lo malo que tienen las usuras, las inercias, las deudas que acarrean los tiempos que ya están muy usados. Lo que sí importa es que siga vivo el gesto. Eso nos decimos para adentro, como alguien que resucita. La mar en coche. Que viva el gesto. Ayer, organizaciones de infancia y de derechos humanos denunciaron al Gobierno Nacional ante el Comité sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas. Uno de los casos testigos fue el de Facundo Ferreira, el niño tucumano de 12 años que fue fusilado de un tiro en la nuca por dos policías el jueves 9 de marzo. Para hablar sobre este caso y sobre lo que significó esta denuncia ante la ONU, estamos comunicados con Florencia Ballino, del Área de Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Organización Abogados del Noroeste en Derechos Humanos. Estamos hablando de la organización Andes. Florencia, buen día. Aquí Norman desde FM La Tribu. ¿Me escuchás? Hola, Norman. ¿Cómo va? Te escucho bien. ¿Cómo va? Buen día. Contanos un poco cómo fue la presentación ante la ONU. ¿Cómo llevaron? ¿Qué significó llevar el caso de Facundo? Bien. El ciclo de sesiones se enmarca en un mecanismo que tiene la Convención de los Derechos del Niño, que de manera periódica analiza los distintos estados miembros de la convención, cómo van avanzando en relación a los derechos de las chicas y los chicos. En este sentido, la coalición nacional a la que pertenece Andes, que es el colectivo de derechos de infancia y adolescencia, se presentó el año pasado en la presesión, que es el espacio donde la sociedad civil de Argentina puede acercar y compartir con el Comité de los Derechos del Niño una visión propia de cómo están los derechos de los chicos y las chicas en el país. Y en esta oportunidad lo que acercamos es una ampliación a ese informe. Nosotros ya veníamos denunciando la avanzada en la criminalización de los chicos en la Argentina, de la criminalización de la infancia y cómo se conjugaba a través de medidas demagógicas del tipo bajar la edad de punibilidad, pero también con prácticas por parte de las fuerzas policiales en los territorios que implicaban prácticas de tipo extorsivas, de persecución, con los extremos de gatillo fácil a nivel de nuestro país y en particular en las provincias donde el colectivo tiene bases o tiene organizaciones presentes. Con lo cual nosotros sumamos a ese cuadro de situación y a esa descripción de la situación de las niñas en la Argentina el caso de Facundo como un caso testigo de la violencia policial que se está viviendo en nuestro país, en nuestra provincia, de cómo nos encontramos frente a un claro recrudecimiento de esa violencia policial que llega al extremo de las ejecuciones extrajudiciales, que entendemos es el caso de Facundo, un caso testigo de esa serie de vulneraciones de derechos que se están produciendo hacia los chicos y las chicas. ¿Cuál es la situación represiva que se vive en el noroeste del país? Nosotros hemos identificado un recrudecimiento de la violencia desde enero a esta parte. Si bien las prácticas policiales tenían muchísimas irregularidades, y en el caso de Tucumán hay casos testigos desde Ismael Lucena hasta esta parte, a decir desde el 2011 hasta la fecha, incluso anteriores, 2009, que hay un caso de un asesinato de un cacique en la provincia de Tucumán que estaba defendiendo el territorio, y sujetos que tienen clara connivencia con la fuerza policial son los que llevan adelante su asesinato, con lo cual hay una identificamos una práctica que tiene estas características de ilegal, irregular y que implica un uso abusivo de la fuerza, que incumple con los estándares de derechos humanos, como venimos insistiendo, los principios de proporcionalidad, de razonabilidad y de necesidad en el uso de la fuerza, pero en particular en los últimos meses hemos identificado que estos casos han aumentado, que la cantidad de adolescentes y jóvenes víctimas de gatillo fácil en la provincia se ha multiplicado, y en ese sentido, además de nuestra enorme preocupación, nuestro análisis es que nos encontramos en un escenario donde se aplica a nivel local la doctrina Chocobar, y estas son las consecuencias de esa doctrina. El aval político, nacional y provincial que legitima este accionar policial implica en la práctica muertes concretas de chicos y chicas, sobre todo de adolescentes varones y jóvenes de los barrios populares, que son los principales perseguidos por la policía en sus prácticas cotidianas, y además las principales víctimas de casos de gatillo fácil, de ejecuciones extrajudiciales en la provincia. En las cárceles también se vive una situación similar, ¿no? ¿Perdón? ¿En las cárceles se vive una situación similar? Y los contextos de encierro tienen una serie de materias pendientes, claramente. Incluso el Comité de los Derechos del Niño ayer hacía énfasis también en las condiciones de alojamiento en que están los adolescentes en nuestro país y que demandan seriamente... demandan una discusión seria sobre esas condiciones, pero una necesidad de inversión urgente, digo, condiciones de infraestructura que claramente dan cuenta de la falta de inversión y del desfinanciamiento en muchas políticas de infancia. En particular, también afecta a los contextos de encierros para adolescentes, para chicas y chicos. Yendo al caso de Facundo, ¿cómo está la causa hoy en día? Los policías habían sido llamados a indagatoria dos veces, pero estas dos veces se suspendió. Se suspendió su declaración y no tenemos fecha de cuándo van a ser citados nuevamente. Frente a eso, nuestro análisis es, por un lado, que esto se relaciona con la selectividad del sistema penal en general, y la provincia también se alinea, la justicia penal provincial también tiene esas mismas prácticas. Y nosotros miramos otros casos en los que estamos litigando, como Andes, rápidamente la justicia persigue determinados delitos y acciona y tracciona a una velocidad mucho mayor que en este caso. Como vos decís, todavía no han sido citados a declarar como imputado ambos agentes. Para nosotros hay elementos suficientes que acreditan la verosimilitud de los hechos, que es lo que demanda o los requisitos necesarios para citar a declarar como imputados a los agentes. Y en particular nos parece que estos elementos ya están dados en la causa, que en esta instancia procesal es urgente que sean citados a declarar para que estén afectados al proceso penal y que eso implique las consecuencias que conlleva, ¿sí? Esto es que sean separados de sus cargos provisoriamente hasta que se aclaren los hechos, pero sobre todo estamos hablando de agentes de la fuerza que están involucrados en hechos violentos previos, que además en los estudios que han circulado públicamente surge que estaban cumpliendo funciones bajo los efectos de sustancias psicoactivas, con lo cual estamos hablando de agentes de la fuerza del Estado que tienen una responsabilidad por pertenecer a la fuerza, por ser funcionario público, para con los derechos de los chicos y las chicas en particular, y que deberían tener un rol activo en ese garantizar derechos de niños y niñas. Y en estas circunstancias y con estos, digamos, en estas condiciones, para nosotros claramente deberían ser apartados de la fuerza mientras dure el proceso y se investigue, y de manera urgente deberían ser imputados por el delito de asesinato, por el delito de homicidio. Para nosotros si bien el resto del proceso y la reconstrucción va a servir para terminar de dar cuentas de las circunstancias en las que se han producido los hechos, claramente mataron a Facundo, de eso no hay ninguna duda. Florencia, ¿estás diciendo que los dos policías que asesinaron a Facundo siguen en funciones? Siguen en funciones, sí. ¿Y que tenían restos de cocaína también, como se dio a conocer en las últimas semanas? Sí. Desconocemos qué están haciendo exactamente en el marco de cumplimiento de sus funciones, pero siguen en funciones porque no hay un proceso penal que les haya atribuido un hecho reprochable todavía. Esto es, no hay ninguna imputación para ellos, con lo cual para la justicia tucumana ellos siguen siendo dos ciudadanos más de nuestra sociedad a los cuales no se les reprocha ningún hecho, ningún ilícito. Además, el ministro de Seguridad de la provincia los había, no felicitado, pero había dicho que estaban cumpliendo su trabajo. Sí, eso forma parte de está en consonancia con la doctrina Chocobar y con esta interpretación de cómo debería la policía cumplir sus funciones. Por eso nosotros decimos, esta es la aplicación en la instancia local, en nuestra jurisdicción provincial, de esa doctrina, en la que se entiende que parte de las funciones de las policías, de las agentes, tiene que ver con primero disparar y después averiguar, conocer sobre la situación específica del caso concreto. Y ahí el ministro de Seguridad está claramente alineado con esta visión nacional sobre cómo debería proceder los agentes de la fuerza. Uno de los temas que causó revuelo fue lo que dijo la fiscal sobre el Delmotés que le realizaron a Facundo. A la familia primero le habían dicho que no había rastros y después, manteniendo la versión oficial, decían que había rastros. La segunda indagatoria de los policías fue suspendidos para supuestamente avanzar sobre un nuevo estudio de Delmotés para ver si tenía restos de pólvora en las manos. ¿Qué se conoce de este estudio? ¿Qué se sabe? ¿Si se pudo realizar? ¿Si se pudo terminar? ¿Y a qué resultado se llegó? Todavía no están los resultados del barrido electrónico, que son los resultados que se están esperando para dar cuenta de si los chicos dispararon o dispararon. Para nosotros, las circunstancias en las que se ha llevado adelante el procedimiento son ilegales, son irregulares, dan cuenta de un accionar policial que incumple los estándares internacionales, más allá de que los chicos hayan disparado o no, porque cuando vemos la reconstrucción de los hechos, eventualmente si los chicos hubieran disparado, disparan al momento inicial y de ahí huyen. Y en esa huida que dura 150 metros se producen una cantidad irrazonable, irracional de disparos que terminan con la vida de Facundo. Y ahí es donde nosotros también cuestionamos el accionar policial. Si el objetivo era detenerlos a los chicos, esa no es la forma. Eso se suma que la persecución se inicia porque son identificados como sospechosos, porque se conjuga la figura del adolescente sospechoso, adolescente pobre, como potencial sujeto a detener, a perseguir, y es por eso que empiezan a perseguir a este grupo de motos. Luego se produce un disparo por parte de este grupo y la policía, sin poder precisar de dónde venía el disparo, quién lo había hecho, tiran a matar al grupo de motos y ahí hay un accionar completamente irregular. Queremos que se entienda claramente de que también estamos cuestionando un procedimiento policial en el que no se puede disparar de esta forma, resulta irrazonable hacerlo de esta forma, y hay también un derecho a preservar la vida de los chicos y las chicas, que el Estado tiene un rol activo en esa protección. El Estado no se lo puede permitir a sí mismo que su primera reacción sea salir a matar para detener, porque es una contradicción, porque no se puede sostener en un contexto democrático, porque esa no es la función de las fuerzas de seguridad y porque tienen, insisto, el Estado frente a los niños y las niñas, un estándar de protección, un deber de protección reforzado en relación a sus derechos. La fiscal Adriana Giannoni había dicho también que el disparo no se había realizado en una cortísima distancia. De todas formas, se sospecha o hace, es un fusilamiento. ¿Se sabe a cuánta distancia fue el disparo que mató a Facundo? No, no se sabe exactamente, sabemos que son más de 50 centímetros, que es una de las primeras pericias o resultados de pericias que circuló públicamente. Ese dato en sí mismo no termina de echar luz de cómo se ha producido, porque incluso 55 centímetros ya queda por fuera de esta prueba en particular. No sé si me explico, la prueba solo acredita que se produció un disparo a más de 50 centímetros, se podría haber producido a 55, a un metro, a 5 metros, a 10. Y es parte de lo que queremos conocer en el marco de la reconstrucción que la justicia está haciendo. Nosotros queremos conocer cómo se han dado esas circunstancias, cómo se han dado esos hechos, qué ha pasado en verdad, cuál ha sido esa distancia. Es parte de lo que queremos se reconstruya en el marco del acervo probatorio, pero insistimos, eso no modifica la responsabilidad de los agentes involucrados en el asesinato de Facundo y tampoco modifica que sea un caso de gatillo fácil, porque la configuración del caso de gatillo fácil, de la ejecución extrajudicial, tiene que ver con una serie de elementos que están acreditados en este caso y es cómo se usa la fuerza, cómo se usa la fuerza letal en contra de los niños y las niñas, y cómo, cuáles son los límites en el ejercicio de esa fuerza. Y claramente en el caso esos límites se han excedido, no se han cumplido, y por eso configuramos a la muerte de Facundo como un caso de gatillo fácil, como una ejecución extrajudicial, donde están involucrados agentes del Estado, de la fuerza de seguridad, y que incumplen con estos estándares de proporcionalidad, de razonabilidad y de necesidad en el uso de la fuerza. Y por último, queríamos saber cuál es la situación que viven los familiares de Facundo, vecinos y vecinas del barrio La Bombilla. Sabíamos que días después del asesinato la madre fue amenazada, hubo retenes policiales. ¿Están todavía sufriendo amenazas y aprietes por parte de la policía provincial? Yo sumo a la serie de situaciones que ha atravesado la familia, que se han hecho operativos de saturación en el barrio a los días siguientes de la muerte de Facundo. Esto es, han llenado el barrio de policías, han hecho razias levantando a vecinos y vecinas, y ahí hay claramente también un mensaje para el barrio, un mensaje de quien tiene el control de los territorios, muy fuerte, y que afecta directamente a toda la familia, que preocupa a la familia, que preocupa a los vecinos y a las vecinas. Además, agregar que la situación que vive hoy la familia, además de la angustia por haber perdido a un ser querido, también están atravesados por cómo son las respuestas de la justicia, y sabemos que nuestra justicia en general, en muchos casos incomprensible para las víctimas y para los familiares, por sus tiempos, por sus formas, por su mismo lenguaje. Así que nosotros, bueno, acompañando ese proceso, pero también junto a organizaciones, movimientos, espacios de profesionales de la provincia, que estamos organizándonos alrededor del caso, acompañando el caso. En este sentido están las mesas No a la Baja Tucumán y la Mesa de Justicia por Reyes de la provincia, que son dos mesas de trabajo donde confluyen organizaciones de distintos sectores, de distintos aspectos políticos, pero que tienen una clara preocupación por la avanzada de la criminalización de la niñez en el país, por la aplicación de la doctrina Chocobar, por la utilización del gatillo fácil como respuesta del Estado para con los chicos y las chicas, con lo cual desde estos espacios estamos también acompañando a la familia. Hemos hecho un mes de actividades durante el mes de mayo, lo hemos nombrado, lo hemos declarado como el mes de lucha contra la violencia institucional, sobre todo para generar instancias de discusión con nuestra sociedad, con la sociedad de Tucumán, que al principio es un importante sector, ha celebrado la muerte de Facundo, ha entendido que el accionar policial no era reprochable, que estaba bien, lo ha celebrado, y frente a eso a nosotros nos parece fundamental debatir, interpelar, problematizar esas nociones, poder construir, reconstruir junto a los distintos espacios en donde estamos, generando instancias de debate, charlas en universidades, en barrios, en distintos espacios donde poder poner en discusión ciertas concepciones sobre la seguridad, concepciones sobre el rol de las fuerzas de seguridad en la provincia, que un poco se han visibilizado a través de estos otros comentarios al momento, o que el caso de Facundo ha disparado o ha hecho visible que hay un importante sector de la sociedad que piensa de esta forma, y para con ellos, frente a ellos, nosotros como organizaciones preocupadas por estas temáticas, en primer lugar queremos debatir. Y parte de esta estrategia de organizarnos ha tenido que ver con generar estos espacios y con generar actividades en donde también acompañar a la familia de Facundo en el reclamo de justicia, acompañarla a través de marchas, de movilizaciones. El viernes pasado hemos hecho una marcha que han acompañado estas distintas organizaciones que en la provincia están preocupadas por el caso y preocupadas por estos temas. Y entonces, bueno, hay una estrategia de acompañamiento, de apoyo, de visibilización y también de poder generar nuestros propios discursos. Muchos de las noticias que incluso han circulado al principio eran noticias falsas, noticias que incluso ponían mucho énfasis en culpabilizar a la familia. Se han difundido videos sobre la despedida a Facundo, que no eran, que no habían sido los que en realidad habían pasado, y ha habido un abordaje mediático desde ciertos medios en los que en algún punto se estigmatizaba a Facundo y se justificaba este accionar policial, y frente a eso nosotros entendemos que la estrategia tiene que ser más amplia, ¿sí? Más organización y sumar, en este sentido, sumar a compañeros y a compañeras que en estos aspectos acuerdan con una estrategia más amplia, que entendemos es lo que necesitamos en esta coyuntura, sobre todo. Florencia, te agradecemos muchísimo la comunicación, y como vos bien decís y vienes sosteniendo antes, desde el asesinato de Facundo es una muestra clara de la doctrina Chocobar. Muchísimas gracias a ustedes. Estábamos comunicados con Florencia Ballino, abogada del Área de Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Organización Abogados y Abogadas del Noroeste en Derechos Humanos, porque ayer organizaciones de la infancia y derechos humanos denunciaron al Gobierno Nacional ante el Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU.